vuela, tan libre quiero ser en ti. Latido de dos corazones, corriendo como manantial. Olvido de los sinsabores, como los peces en el mar. Y quisiera expresarte este cariño en mi interior, con una alabanza, flor de labios, mi Señor. Meciéndome en la brisa suave y tierna de tu amor, llévame en tus brazos hasta el último rincón. Y que todo el mundo sepa que te amo, y con todo el corazón es que te alabo, porque tú eres mi razón de ser. Eres lluvia fresca en mi verano, todo lo que tengo me lo has dado, porque llena soy mi corazón con tu amor. Cada florecita, parezco ver tu rostro allí. Al ver el bello azul del cielo que decoraste para mí, las lágrimas de gozo saltan al ver un niño sonreír. Y usar el río como espejo, sin duda me recuerda a ti. Y quisiera expresarte este cariño en mi interior, con una alabanza, flor de labios, mi Señor. Metiéndome en la brisa suave y tierna de tu amor, llévame en tus brazos hasta el último rincón. Y que todo el mundo sepa que te amo, y con todo el corazón es que te alabo, porque tú eres mi razón de ser. Ay, ay, ay, ay, eres lluvia fresca en mi verano, todo lo que tengo me lo has dado, porque llena soy mi corazón. Que todo el mundo sepa que te amo, y con todo el corazón es que te alabo, porque tú eres mi razón de ser. Ay, ay, ay, ay, eres lluvia fresca en mi verano, todo lo que tengo me lo has dado, porque llena soy mi corazón con tu amor. Me lo has dado.